Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. What's up, Jonathan? I'm bummed that I didn't get to meet you at the show that I saw you were at. It would be great next time we get to hang out. Such an honor that you like what we do. Menudo's badass. And here is your little piece for the fans. Hey, this is Spencer of Ice Nine Kills, and I want to welcome you to season 11 of Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Poco conocida y que recibimos con mucho afecto es la que recientemente destapó Margot Robbie, la actriz que ha encandilado Hollywood por su trabajo en películas como The Suicide Squad, Focus, entre otras. Y claro, justo cuando pensabas que no podías amarla más por su talento y encantos, ¡boom!, aparece en la televisión británica hablando de su amor por el metal. Fue en el episodio de esta semana de Graham Norton Show de la BBC donde la actriz australiana confirmó una vez más que sigue siendo una gran fanática del género. Cuando el presentador Norton Thornton le preguntó si era gótica en su adolescencia, Robbie dice, abro comillas, no sé si era completamente gótica, sin embargo, era muy emo y escuchaba como solo música heavy metal. Cierro comillas. Robbie se mantuvo firme, incluso frente a algunas bromas de su compañera invitada Kate Blanchett, y agregó lo siguiente, abro comillas, realmente me gusta genuinamente este tipo de música. Cierro comillas. La verdad es que Robbie quedó como la heroína de la fiesta. En tanto, la actriz Kate Blanchett le llovieron algunas críticas por la burla que hizo a Margot por sus gustos metal, con fanáticos en las redes sociales llamándola grosera y prejuiciosa. Opening track, People Equals Shit. Sí, esto es para ti, Kate Blanchett. The power of Christ compels you! Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hey, what's up, metal kids? This is Madness Chad. This is Madman Chadman here from Mudvayne and Hell Yeah. And you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. I hope you guys are doing well. I love you very much. Can't wait to see you at a show sooner and later so I can scream in your face. Until then, please stay safe, stay happy, stay healthy, and as always, stay motherfucking metal. What's up, mi gente? Es Cristian Machado aquí, de Lions at the Gate. Estás escuchando un show con mi amigo Jonathan Montenegro sobre la dosis. that I don't wanna hate you. I know that I never did like you. This is not another passing phase, but I can't see your face. Well, this shit will finally break me. Persistent and trying to get me. Tema Cleansing, que se desprende de su disco Confession, publicado en el año 2003, aún en sus filas con el gran Cristian Machado en las vocales. Y previo a Il Niño, directos de Peoria, Illinois, llegaron a tus oídos Mudvayne con el clásico Dig, extraído de su álbum debut, LD50. Hey, this is Sean from Make Them Suffer, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Check out our new single Doom Switch. Stay metal. This is Andy Leo from Crown the Empire. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Empire ha compartido una nueva pista y se están preparando para tener un 2023 extraordinario. El tema que escuchaste aquí en Sobre la Dosis lleva por nombre Immortalize y encuentra a la banda en el lado más melódico de su sonido, con coros enormes y riffs del tamaño de una arena en abundancia. Es audaz, directa y empapada en el tipo de atmósfera que puede mover estrellas. El vocalista Andy Leo, amigo de la casa, dijo lo siguiente al respecto, abro comillas, Immortalize trata sobre el miedo a ser olvidado una vez que fallezcamos. Cuestiona la mortalidad, la existencia de un ser superior y lucha por encontrar sentido a lo inevitable. El tiempo es la única moneda que no se puede reemplazar y no hay forma de garantizar que dejaremos un legado que valga la pena recordar. Todo lo que podemos hacer es tratar de dejar nuestras marcas antes de que nos vayamos para siempre. Cierro comillas. Y antes de Crown the Empire, disfrutamos de los australianos Make Them Suffer, que con su más reciente single Doom Switch se hicieron presentes aquí en Sobre la Dosis. Los metaleros In Flames han estrenado videoclip oficial, Meet Your Maker. La canción está extraída del 14th álbum de estudio de la banda, Forgone, que llegará el 10 de febrero a través de Nuclear Blast Records. La canción habla de la desesperación y la frustración provocadas por la caótica distopia de la sociedad post-pandémica. Hi, this is Anders from In Flames, and you're listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. This is Mark from Suicide Silence, and you all are listening to Sabra la Dosis with Jonathan Montenegro. Fuck yes. Chemical waste, years of abuse, BS. Fuck! Suicide Silence está de vuelta con otra porción de brutalidad, esta vez con su último single que se titula Altar of Self. Hace pocos días, el actual vocalista de Monuments, Andy Zizek, publicó un tweet en su cuenta personal donde revela y comparte algunos sentimientos encontrados, que dice así, abro comillas, "Estar en una banda se siente bastante estúpido ahora. La cultura es vergonzosa y ya nada es genial. Casi no gano dinero y la mitad de mis viejos héroes son pervertidos caídos en desgracia. He trabajado toda mi vida para esto y todo lo que siento es vergüenza, quebrantamiento y obsolencia. Apenas estoy aguantando". Otro tweet dice así, "Estaré bien, todavía aprecio a todos los que me apoyan. Seguiré haciendo música". Cierro comillas. Ahora bien, Dopers, sin ánimos de presumir, tuve la oportunidad de enviarle un mensaje de solidaridad a Andy por el privado, porque honestamente, en mi opinión, es un vocalista muy preparado, talentoso, de los mejores de la escena actual. Su descontento es tan solo un llamado a esa industria que ha sido un devorador en muchas ocasiones para muchos artistas. Pero para no caer en profundidades, desde este humilde espacio, Andy, te apoyamos y te deseamos un camino próspero y lleno de satisfacciones. Si no lo has escuchado con Monuments, este es el momento. Disfrutemos del tema Somnus de su más reciente álbum In Stasis. Pero antes, Periphery con Wildfire. Y con ellos nos despedimos, Metalheads Dopers. Hi, this is Matt Halpert from Periphery, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Smell me! What's up? It's Andy Sizek from Monuments, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. This is a little fucking bonus. Sixth, con el tema Philistine Philosophies. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Yeah.